atorrante, que soy un vago y alto borracho. Sé que soy un sinvergüenza, que vivo de las mujeres y vendo yo sus placeres. Dicen que soy 840. Mario Soto, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Aflojale a la nasta. No importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. No importa lo que me digan, si soy un negro cumbiero, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. Con mucho sentimiento, a todos los amigos del mercado, no toman nada esas voces.